en El Salvador. Las mujeres lideran la lucha por el agua. Las mujeres rurales encabezan una lucha que no acaba con tal de hacer realidad un proyecto de agua dulce en los hogares de la zona costera salvadoreña que se ven afectados por la salinización de los pozos artesanales y de los ríos. La nota es del corresponsal Alfredo Carías. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Hoy nos encontramos aquí en la playa, en una cobertura periodística, para conocer la situación del agua de mujeres en las comunidades. Estas comunidades que no tienen agua dulce, se abastecen de agua de pozos artesanales, pero el agua está salinizada, es decir, está salada, no se puede consumir para beber, solo se utiliza para limpiar los trastes, para lavar la ropa, y tal vez para riego, pero ni para tomar agua para los animales se puede utilizar esta agua. Mi nombre es Zoila de Jesús Mario, vivo aquí en lo que es la colonia Jaltepec, el Turicentro. Mira, Zoila, cuéntame un poquito cómo es el tema de la situación del agua acá, que dicen que es salada. El agua es bastante salada porque la sustraemos de pozo, ¿verdad? Y a veces por medio de punta, pero igual el agua no sale dulce, siempre sale salóbriga, algo que no se puede consumir y no se puede tomar tampoco. ¿Y cómo hacen para sustituir el agua entonces? ¿Cómo para abastecer ese agua? Nosotros lo que hacemos es de que tenemos lo que es, pasan unas pipas acá, pero no pasan todos los días, a veces pasan y a veces no pasan, con eso nos abastecemos de agua. A veces nos alcanzan las pichingas, alcanzamos a llenar, si tenemos 5 pichingas, las 5 llenamos, pero a veces usamos más y se nos acaban y nos quedamos con aquel pensar de que hoy no tenemos agua y así estamos. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Carlos Ernesto Guillén. Carlos Guillén, gracias, Carlos. Disculpa, esta carretada que tiene usted acá, ¿como cuánto van a invertir ahorita para comprar agua? ¿Cuánto? $4. $4 todos esos cuchumbos. $4. ¿Y esos solo son para ustedes como familia o no? A una familia de 5 personas. Para consumo propio, la utilizamos una parte también como para un oficio. Así es que digamos que cada 3 días hay que estar gastando a un aproximadamente de $4. Eso sería como de $6 a la semana. Ya no digamos en 2 semanas serían como $12 y al mes serían como ya $24. Eso sería ya un aproximado de cuánto gastamos normalmente del agua que consumimos. ¿Y eso desde hace cuánto están padeciendo el problema? Toda la vida. Desde que tengo memoria prácticamente. Y lo que tiene mi mamá y mi abuela de vivir acá siempre ha sido un problema acá en lo que es el lugar del agua, siempre ha sido el mayor problema. Aquí en Cuatro Vientos la cosa ha sido un poquito diferente porque estamos como más cerca del estero. Entonces, para nosotros tener agua, le compramos a las pipas. Llenamos los barriles, que ahora está ya a 2.50, y para tomar compramos agua cristal o agua embotellada. Y porque las aguas de los pozos son aguas que en el tiempo de verano están saladas y en el tiempo de invierno se endulzan un poquito, pero igual nos provocan a nosotros, a nuestros niños, a nuestros ancianos, ronchas en la piel por la sal, ¿verdad? O para cocinar también, o sea, las cosas nos quedan un poco saladas y no es un agua, como decirle, purificada, sino que es un agua contaminada, ya que los esteros también están siendo contaminados con basura, cosas de los hoteles, así que el agua de nosotros no es agua potable. Doña Mari Colvera sueña con poseer agua dulce en su casa. Este deseo lo comparten miles de familias de las comunidades de la playa de la Costa del Sol, quienes buscan se haga una realidad. Nada más que nosotros soñamos, por favor. Pues nosotros soñamos pues tener el agua potable, ¿verdad? Ese es el sueño que llevamos y primero Dios lo vamos a lograr. Toda la comunidad. Son 12 comunidades de la Franja de la Costa del Sol, en San Luis la Herradura, que están en el esfuerzo de conformar un intercomunal para poder gestionar un proyecto de sistema de agua potable, que por ahora es una utopía, pero es la lucha que encabezan las mujeres de la costa salvadoreña. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.